Este es un tema de Almendra que no llegó a estar nunca a ningún lado. No estuvo en ningún disco y ahora va a estar acá. Bueno, quiero presentarles a un músico que es como un padre musical desde siempre y siempre me va a guiar, porque es una persona derecha como pocas yo conozco y a quien amo. Rodolfo García, batero de Almendra. Este tema es de la época en que la gente hacía el amor abanderada. Hace mucho. El sol no dice yo te amo.